El estimado mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de kimchi ryugyong recién construida. Le acompañaron los directivos del partido y ejército. Al levantarse esta fábrica en lugar donde están concentradas las bases de cultivo de verduras, se ha materializado otro legado del gran líder y el gran general, quienes prestaron tanta atención para la industrialización de kimchi. Dijo el mariscal Kim Jong-un, y recorrió varios puntos de la planta, cerciorándose con lujo de detalles las características técnicas de los procesos productivos y los equipos. Él señaló, los funcionarios, científicos y técnicos de la rama han logrado en alto nivel la modernización, la mecanización y la automatización de todos los procesos productivos, como la elaboración, la fermentación y la maduración. En cada proceso de fabricación de tonkimchi, gakdugi y el encurtido en salsa, están alineados estúpidamente los modernos equipos diseñados por nuestros científicos y técnicos y hechos con nuestras manos. Han logrado muchos éxitos también en la materialización de la orientación del partido en materia de producir a nuestra manera y por cuenta propia. El mariscal añadió que habilitar la fábrica de kimchi ryugyong como modelo y unidad estandarizada de la industrialización de este alimento nacional es el propósito del partido, y dio valiosas indicaciones acerca de ello. Él prosiguió, deberán ubicar con mayor racionalidad los procesos de fabricación, establecer bien el sistema de ventilación y asegurar a cabalidad la seguridad higiénica en el centro laboral. Deben hacer distintos géneros de kimchi que se elaboran en esta empresa como alimento de buena reputación entre la población. Para ello, tienen que ceñirse con rigor a las normas de fabricación como el porcentaje de mezcla de distintas materias primas y la hora de madurez. Lograr en alto nivel la fundamentación científica y la estandarización del método de elaboración de kimchi y elevar sin interrupción la responsabilidad y el nivel técnico y de calificación de los empleados. Puesto que son muy importantes el sabor, el olor y el color de kimchi, deben seleccionar correctamente las verduras encurtidas preparadas para el invierno y las materias primas de condimentos, y elevar la exigencia para que las unidades que fabrican y suministran las materias primas aseguren estrictamente la calidad de sus productos. Sobre la base de las experiencias obtenidas en el levantamiento de esta planta, deben construir en adelante modernas fábricas de kimchi en cada provincia. Kimchi es uno de los alimentos más predilectos por nuestra nación y está conocido en el mundo como uno de los 5 alimentos saludables. En la fábrica de kimchi ryugyong deben elaborar con más delicia este alimento que fabrican con el método industrial que era elaborado a la usanza en los hogares. De este modo, tienen que hacerlo como kimchi a que requiere siempre gratamente nuestro pueblo mejor plato en el mundo. El estimado mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los funcionarios y empleados de la fábrica de kimchi ryugyong fabricarán mayor cantidad de kimchi fresco de distintos géneros y nutritivo que conserva el sabor propio de alimento tradicional de la nación, lo suministrarán a redes de servicio gastronómico de Pyongyang y los capitalinos y, de este modo, harán activo aporte a la mejora de la vida dietética de los habitantes.